Ya nos vamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Váyanse con mucho cuidado a su casa, a nombre de todos mis compañeros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Pórtense bien, por favor. Nos despedimos con esta canción que se llama Agüita de Maracuyá y dice así, a bailar todo el mundo. Gracias.